Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde. No sé si pusiste la radio más temprano, no estábamos saliendo al aire por algunos problemas técnicos, así que estamos arrancando ahora mismo con esta emisión de Ruido Rebelde. Así que como ya estamos en el aire, empezamos con los bloques de todos los días, lunes tras lunes. Estás del otro lado, podés llamar al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Estamos en el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar es la banda de Móstoles, el proyecto Costradamus. Estaba Móstoles, concretamente, es un barrio, ciudad del sur de Madrid. Y esta banda curiosa que empezó su andadura por el 2003 y fichó por Working Class, sacó un disco bastante bueno, el del 2008, que se llama La Ley de Darwin. Y lo que vamos a escuchar de esta banda, el proyecto Costradamus, es el tema África. Hermanos y hermanas, estoy aquí para deciros que acuso al hombre blanco de ser el mayor asesino sobre la Tierra. Acuso al hombre blanco de ser el mayor secuestrador sobre la Tierra. No existe un lugar en este mundo al que el hombre blanco pueda ir y decir que creó paz y armonía. A donde quiera que haya ido, ha hecho estragos. A donde quiera que haya ido, ha provocado la destrucción. De modo que yo le acuso de ser el mayor secuestrador sobre la Tierra. Le acuso de ser el mayor asesino sobre la Tierra. Le acuso de ser el mayor ladrón. We'll be right back. De Móstoles nos vamos a ir a Murcia, vamos a escuchar una banda que es de Euskadi pero que está afincada en Levante. Estamos hablando de la banda De Muertas, también está editada y distribuida por Working Class, y de su disco Tanto Odio Acumulado vamos a escuchar el tema que da nombre a esta placa. Espacio publicitario. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras, voces, sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Álmaimat elvennének, hagyom, lesz-e az Isten vagy a hatalom, az álmaimat elvennének, hagyom. Az álmaimat elvennének, hagyom, lesz-e az Isten vagy a hatalom, az álmaimat elvennének, hagyom. Llegamos a la rareza global, lo que vamos a escuchar es una banda de Grecia, concretamente de Salónica, es una banda de anarcopunk. Lo que vamos a escuchar se llama Totalitar, que sacó un disco en el 2008, que ahora mismo no puedo pronunciar porque el griego no sé, y el tema que hemos extraído se llama Punk and Vanguard. De Grecia nos vamos en Inglaterra, vamos a cambiar de palo, vamos a escuchar un disco del 2008 de Princess Stones. El disco se llama After the Rain y el tema que hemos extraído se llama Be There. City is steely gray.

ante las comunidades y organizaciones mapuche, opinión pública en general, señalamos lo siguiente. Estando en conocimiento de que los huelguistas mapuche de las cárceles de Concepción y Temuco han depuesto la huelga de hambre, iniciada hace 83 días, y que dicha actitud obedece a un acuerdo firmado con el gobierno, decidimos mantener la huelga en base a los siguientes argumentos. El acuerdo menciona que el gobierno ha promovido reformas a la ley antiterrorista y a la justicia militar, y que esta voluntad de cambio forma parte de su programa de gobierno y responde a convicciones y principios democráticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, el que se inspira en nuestra Carta Constitucional, normas del derecho internacional, de los derechos humanos y el convenio 169 de la OIT. Esto es falso. Las reformas propuestas por el gobierno siguen atentando contra derechos humanos fundamentales, entre ellos el debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho a la defensa. En lo que respecta a la justicia militar, la reforma solo beneficia a los uniformados, ya que aumenta las penas de los delitos que se cometan en su contra, otorgándole más protección para actuar con impunidad como ya lo hacen actualmente. Respecto a la ley antiterrorista, las modificaciones tienden a perfeccionar su aplicación y no hay garantías de que no se vuelva a aplicar a la protesta social mapuche, tal como lo recomienda James Anaya, relator especial de la ONU para el tema indígena. Esta es la situación realmente complicada en Chile, y los compañeros desde el penal de máxima seguridad de Angol han decidido seguir la huelga hasta las últimas consecuencias. Para cerrar el bloque antirrepresivo de la semana, vamos a escuchar el tema Otro policía de Endrogado. Espacio publicitario. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop. Esta semana en el bloque metal vamos a estar escuchando un clásico, nada más y nada menos que los Motorhead. Vamos a escuchar su canción Bombers. Oh! América Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Vamos a comenzar hoy este bloque en Ecuador. Estamos presentándote hoy a Demacrados, su disco del 2009, A Mano Armada, Razones para Odiar, la canción que vas a escuchar, Odio Laboral. Thank you. de Ecuador nos vamos a ir a El Salvador a escuchar una banda que ya pusimos en anteriores programas. Esta banda es posiblemente una de las mejores bandas que hemos escuchado de dicho país de ska. El disco se llama El Ska de la Gente. Estamos hablando de Adhesivo y el tema que vamos a escuchar se llama Rompecabezas. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Mandal de Móvil Vision. La Vereda del Sol. Ya la mandaste antes. Bueno, ahora que termina. Por la vereda del sol. ¿No? ¿Termina ahí? ¿No? Ah, pues. Por la vereda del sol. La vereda del sol. Que pasaba Móvil Vision, gran banda acá de Moreno, zona oeste, de su disco La Vereda del Sol, la canción le da nombre a ese disco, ¿no? Y lo que vamos a seguir escuchando va a ser una banda mítica del punk, de que estamos hablando de Super Uva, de su directo sacamos, que se llama Revienta los Parlantes, en el 2002, sacamos un tema que se llama México Regresaré. Llegamos al final de Ruido Rebelde. Queremos recordar nuestro blog, que es ruidorebeldemoreno.blogspot.com, donde podrás escuchar programas pasados, como si de tu casa no llega bien el dial, te metes ahí y puedes escucharla en directo, o directamente meterte a la página de la radio, que es FM Moreno 90.1. Y el día viernes 8 de octubre, a propósito de los 43 años de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, se va a hacer una jornada que va a contar con De Angelis, la abogada de ATE, va a ser una de las expositoras, y Gabriel Castillo, profesor de Agrupación Docentes en Lucha del Bachillerato Popular de Cañón. También va a haber una muestra plástica y se va a proyectar hasta la película de Santiago Álvarez. Así que esto va a ser el día viernes a las 6 de la tarde en Piovano 3077. Y vamos a ir cerrando a lo grande con un tema muy viejo de Sociedad Alcohólica, que fue regrabado en el disco Sesión 2, que básicamente es el disco negro vuelto a grabar por las carencias de ese tiempo. Y lo que vamos a escuchar es el mítico tema de Sociedad Alcohólica, Ciencia Asesina, con el que vamos a ir cerrando el programa de hoy. Nos estamos escuchando el lunes próximo.